alofokemusic.net, sitio oficial del hip hop dominicano. Sábado de juidero, ando en el cine joseando pa'l de cuero. No le pare a la que yo tengo dinero, solamente dame todo lo que yo quiero. Y es sábado de juidero, ando en el cine joseando pa'l de cuero. No le pare a la que yo tengo dinero, solamente dame todo lo que yo quiero. Lo mío importado, yo vi tocar mujeres sofocadas por el cine por los aros. Tangoa con la boca guay, el carro brilloso sacado del carruaje. Efectivo por pila, mujeres en fila, tan interesado no estoy en su pupila. Todo lo mío si el culo me vacila. Tranquila, mami, tranquila. Los palomos están sofocados porque con todos los cueros estamos liquidados. Un Grey Goose y un Remy en manga, compra uno robado y un Cherry enrolado. Sábado de juidero, ando en el TV goceando pa'l de cuero. No le pare a nada que yo tengo dinero, solamente dame todo lo que yo quiero. Y es sábado de juidero, ando en el TV goceando pa'l de cuero. No le pare a nada que yo tengo dinero, solamente dame todo lo que yo quiero. Era un sábado cualquiera, estaba en bebedera. Los tigres lo que era, yo con cuarto en mi cartera. Me puse bien bonito con mi gafa de riquito, un cerquillo de donde tito y palimbi con bombillito. Limpia los tenis, se veía nuevecito. Pila de mujeres locas por darme un besito. Yo como siempre me quedaba tranquilito, ubicando tigres, palomo, cocolo y jevito. Nos fuimos en una como los pasoleros, pato a soltero, seria o cuero. Dime lo que vamos a hacer primero, si no te quedas y si acelero. Sábado de juidero, ando en el civil goceando pa'l de cuero. No le pare a nada que yo tengo dinero, solamente dame todo lo que yo quiero. Y es sábado de juidero, ando en el civil goceando pa'l de cuero. No le pare a nada que yo tengo dinero, solamente dame todo lo que yo quiero. Nos fuimos en una como los pasoleros, pa' todas solteros, seria o cuero. Dime lo que vamos a hacer primero, si no te quedas y si acelero. Efectivo por pila, mujeres en fila, tan sofocado, noto en su pupila. Todo lo mío si el culo me vacila. Tranquila, mami, tranquila. Oye, sábado, yo, ¿qué lo que? Es un grupo para todos los tigres, que se desacatan los sábados, la mami chula, que salen a mangar sus pantalones, su tele exclusivo para el sábado, ¿ves? Tito Go, California, cirujano nocturno, asociación adicto al rap, no hay más nada que hablar, ¿ves? Ok, todo el mundo ya sabe, a bailar y a brincar, con Adicto al Ra, cirujano, California, yeah. ¿Qué es lo que es, Teddy? Esto es sábado de juidero, ya. Alofokemusic.net.